Hoy lunes en Herrialdeak toca Vizcaya y para eso tenemos a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar, ¿cómo estás? Egunon, muy buenas. Pues cuéntanos, que hace un montón que no hablamos con las vacaciones por en medio. ¿Cómo ha ido el 1 de mayo, los diferentes temas que tenéis candentes en Vizcaya? Pues como dices, bueno, pues después de estas semanas vacacionales volvemos con esta crónica y que queremos, como comentas, hacer primero pues un repaso a algunas convocatorias que ha habido estos días de diferentes signos en territorio vizcaíno. Comenzamos con la concentración frente a las oficinas de Metro Bilbao en la calle Navarra de Bilbao por parte de la iniciativa Bilbo Palestina, Herri Ekimena y DDS Vizcaya para denunciar el contrato para la seguridad en el tramo entre Luchana y Plencia a la empresa israelí ISEC Aviation Security. Piden que se revoque este contrato y algunos sindicatos representados en Metro Bilbao, como ELA o LAB, pues lo han denunciado también porque dicen que tiene que haber unos límites éticos en las contrataciones y que no se puede contratar empresas colaboradoras del genocidio del pueblo palestino. Además de por este hecho, LAB, por su parte, pide el cese del contrato a esta empresa por las numerosas denuncias y sanciones de inspección de trabajo y en la seguridad social por vulnerar la libertad sindical y no cumplir con los derechos de los y las trabajadoras en algunas denuncias que han mencionado, pues de que esta empresa pues que tiene unas prácticas con trabajadores y trabajadoras pues bastante abusivas. Vale, eso por un lado. Por otro lado, el mismo día que se hizo esta concentración en Metro Bilbao, el 30 de abril, en el barrio de San Francisco de Bilbao, se hizo un acto de homenaje al primer líder obrero en Vizcaya, Facundo Pérez Agua, en el 90 aniversario de su muerte. En el texto leído se hacía una petición expresa al Ayuntamiento de Bilbao para que hubiera un reconocimiento a este líder obrero, que llegó a ser pues concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, donde pues fueron innumerables las peticiones que hizo, todas las mociones que presentó pues para mejorar las condiciones de la clase trabajadora, y que incluso tuvo una calle en su nombre, la actual calle Gimnasio, en el barrio de San Francisco, en 1936, revocada pues, bueno, pues tras la caída de Bilbao en el alzamiento franquista en junio del 37. Y por ello, pues en este acto de homenaje, pues se pidió que se restituya pues su nombre, su figura y su quehacer político pues en el primer tercio del siglo XX, que es donde hizo su actividad como líder obrero Facundo Pérez Agua. Vale, siguiendo hablando de reivindicaciones de la clase de trabajadora, pues hablamos del 1 de mayo, que sobre todo hubo manifestaciones en Bilbao y en Baracaldo. La manifestación de Baracaldo estaba convocada por colectivos y sindicatos de Ezkerraldea, como CNT, Batu, Berriochoa, Kargitan y Ezkerraldea Antifascista, con el lema Guerra, Fascismoa, eta Capitalismo Haren Aurka, Ezkerraldea Zutik. En Bilbao también se gritó contra las guerras, fue una tónica en varios de las convocatorias que hubo este 1 de mayo, pues, bueno, contra las guerras y por ejemplo, en la convocatoria de Euskal Herriko Kontseilu Socialista, el lema era pues contra el rearme de Europa y la guerra imperialista. En su movilización también mencionó el rearme europeo y centró su consigna señalando pues a la patronal explotadora y pues pidiendo un salario mínimo vasco, que es una de las reivindicaciones que está encima, sobre todo entre los sindicatos de la llamada mayoría sindical vasca. ELA, por su parte, con proclamas parecidas o iguales a las de LAB, con la petición de ese SMI propio para combatir la precariedad, Emen Erabaki, decían, y las trabajadoras de Blaston, que hoy parece que están en la embajada de Japón en Madrid, porque esta empresa es japonesa, pues se unieron a las convocatorias de UGT y comisiones. Y para acabar, pues también se manifestó la CNT, por su parte, y sindicatos como CGT, Spain, la SSK, que lo hicieron de manera conjunta, como suelen hacer siempre. Vale, pues esto es un poco un repaso de algunas de las convocatorias, de algunas de las iniciativas que ha habido estos días. Y ahora queremos hablar de dos temas que tienen que ver con infraestructuras en territorio, perdón, en territorio vizcaíno y que se está discutiendo en la actualidad por su idoneidad y trayecto en juntas generales con la línea 4 del metro, que ahora comentaremos, y en ayuntamientos como el de Getxo, en torno a la subfluvial, en el caso de la subfluvial. En el caso de la línea 4 del metro, que pretende conectar los barrios de Recalde e Irala con el centro, estamos ante una paradoja importante, a ver si lo sé explicar bien. Tras 15 años de protestas vecinales, desde que se planteó por la necesidad de esta línea 4 y las protestas vecinales, que hacen de vez en cuando pues, hacen concentraciones y manifestaciones, pues diciendo ya que se materialice esta línea 4 del metro, pues se ha vuelto al trazado del 2009 que unía estos barrios con la patada de Moyúa. En los últimos años pues hablaba de otro proyecto que para que esta línea 4 pasase por Abando. ¿Qué ha pasado en estos años para que se retome la iniciativa inicial del trazado del 2009? Pues por un lado, la pérdida de la alcaldía de Galdacao por el PNV a cuenta de otra línea de metro, la línea 5, ya en construcción, tras la creación de una plataforma vecinal que junto con EH Bildu y el Carrequín Podemos apeó del consistorio al PNV. Entonces el PNV le hizo entrar en una profunda reflexión, digamos, y aceleró los trabajos de la línea 5 del metro pues para evitar o para poder recuperar esta alcaldía. Veamos la importancia que tiene las movilizaciones vecinales para que se vayan por un lado o aceleren pues, infraestructuras bueno, pues que en buena parte de la ciudadanía las considera importantes. Vale, pues eso por un lado y por otro, ya con la línea 4 de nuevo y descartada la opción de conectar con la estación de Abando, porque prevén ese proyecto de llegada del TAP a Abando, con toda la obra que conlleva y que es el proyecto estrella del ayuntamiento, porque ya soterrado, con líneas de Renfe de cercanías, el TAP y pisos de lujo encima, y demás, pues que se puede retrasar tanto, hablan del 2040, el PNV pues, ha visto necesario retomar el proyecto anterior para que esa línea 4 pase por Moyúa, que parece pues, más plausible, como preveyendo que no le pase como con Galdacao. Y pierde otra alcaldía, claro, y en este caso, pues Bilbao, ¿no? Porque la verdad es que la movilización de Recalde y en Irala para que la línea 4 se materialice, pues está es una movilización importante. Y sobre todo porque no está claro, está claro que esa parada provisional en Basauri del TAP sea al final definitiva, porque todo depende de las directrices que salgan del Ministerio de Fomento Español, por lo mismo que pasa con la estación poder, que si pasa del TAP por Gipuzkoa, su conexión con Navarra, con Izquierdo y Chaso, o por Gasteiz, que también está en duda, o bueno, está en duda, o está claro que al final va a ser por Gasteiz y no lo quieren decir, bueno, entonces que claro, entonces lo que quieren es al final que esa estación provisional se convierta en definitiva y desbarate todos los planes que tienen con las trincheras de Abando y no se puede hacer pues toda la gran obra, la gran macroinfraestructura que quieren hacer en las trincheras de Abando. No sé si se ha entendido bien lo que quiere decir, pero como que están preveyendo que no se pueda construir de la manera que quieren y entonces ya como hay unas protestas en Recalde para que se inicie la línea 4, pues adelantan y lo van a hacer por Moyúa. Bueno, eso por un lado, y por otro lado está el tema de la subfluvial, que bueno, pues que está generando importantes inconvenientes entre el PNV y el PSD. Se espera que al comienzo y el comienzo de la construcción para este verano. Pero al conocer al detalle el proyecto, hay partidos como el PSD, que gobierna con el PNV en Getxo, pues que están poniendo en duda la manera de abordarlo. Porque parece ser que va a implicar una serie de voladuras en el Instituto de Artaza Romo y en otros edificios residenciales por donde quieren que pase una subfluvial, y esto está generando tanta preocupación en los vecinos y vecinas que ha hecho que el PSD pues, censure al PNV, porque ni tan siquiera está presentando alegaciones al proyecto, ¿no? Veremos a ver esto en qué queda, porque porque está siendo como importante la pelea que están teniendo entre estos dos partidos, no solamente en este ayuntamiento, sino en otros, con otros temas, y veremos esto como acaba. Bueno, y por otro lado, con este tema de la sociedad, la plataforma precisamente que lucha contra la construcción de esta infraestructura de la subfluvial, pues ha anunciado una campaña reivindicativa para el 14 de junio. Vale, pues todo lo que tenemos para esta semana y pasamos a agenda. Claro, dale. Vale, pues en la agenda, a ver, este jueves, pues de actualidad con este tema de del apagón de la semana pasada, pues Antonio Turiel visita Zarean, en el barrio de San Francisco, dentro del programa Ciencias Blay. Es una gente como muy entusiasta esto de Ciencias Blay, bueno, que sería, su atención se llama Logo El Cártea, y una gente pues que muestra la ciencia a la sociedad, que quiere mostrar la ciencia a la sociedad en estas épocas pues a científicas, en ocasiones de apocalípticas, y por eso otra de las propuestas que hacen en estas jornadas de Ciencias Blay, aparte de la charla de Turiel, que va a ser este jueves, va a ser como un cineforum con el corto Una terapia de mierda sobre las pseudoterapias, ¿no? Vale, pues una propuesta como interesante y pues como para acercar la ciencia a la calle, a la calle y a la gente. Más cosas, Micateneo, que tiene un mes cargadísimo de actividades, hay casi todos los días, están las décimas jornadas Mujeres Desenredando Violencias. Luego también Micateneo, pues durante todo este mes, presentaciones de libros, impros, humor con Arlene y Raquel Torres, bueno, hay muchas actividades. Vale, luego, hoy en San Fran, en el barrio San Francisco, hay un taller que se llama Taller Antirracista, de cómo ser antirracista en nuestros barrios, con la protesta que hacen, y va a ser en SSCOP, en la Plaza de la Cantera. Y ya pasamos a la agenda de Lubaki, de Lubaki Agenda, donde destacamos pues, que en Charrasca, que es el Gasteche de Basauri, va a ser la presentación del libro de Catacra, que Cultura, Aurkakotasuna eta Boterea, de Stuart Hall, será presentado por su traductor, que es Ibai Atutxe. Y esto va a ser pues, el miércoles 7 a las 7 de la tarde. Y como siempre decimos, pues más información de actividades de movimientos sociales y de espacios alternativos, gastuches o centros sociales y demás, pues en lubakiagenda.net. En lubakiagenda, pues. Va, eskerrik asko, Óscar. Venga, pues hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, pues, eskerrik asko, como siempre. Vale. Venga, agur. Agur, besarkadak.